Estamos en el capítulo 40, versículos 1 y 2, donde vamos a comenzar del libro de Job. Dios aquí le pregunta a Job si le parece buena la idea de discutir con él. Job, según Dios, estaba discutiendo con el mismo Creador. Oiga lo que dicen los versículos 1 y 2. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. A ver si sabes, ¿no? En segundo lugar, Job admite su condición de ignorante. Aquí vemos la humildad de este hombre. Job 40, versículos 3 al 5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Esto en Job 40, versículos 3 al 5. Ahora que Job reconoce no haber hablado lo correcto, le dice que ya está preparado, Dios le dice, para la última parte de lo que yo llamo el examen. El profesor es Jehová, Dios, y el alumno es Job. Y aquí van las preguntas finales que le plantea Dios a Job, versículos 7 al 9. Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me responderás. Y aquí la pregunta primera, el versículo 8. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Esto en los versículos 7 al 9, Job 40. Luego Dios desafía a su asustado alumno, que es Job, a que se adorne de majestad y de altivez. Oiga el versículo 10. Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Esto en el versículo 10 de Job 40. Es probable que Job ni siquiera supiera qué le quería decir el Señor con esto de majestad y alteza, porque podría competir con el Creador su honra y hermosura. Bueno, es imposible. Aunque Dios nos hizo a su semejanza, ciertamente no podemos competir con Él. Ahora, repentinamente el Señor cambia en las preguntas y lleva a Job al campo del ardor y de la ira de Dios. Y entonces agrega, versículo 10 al 13, mira a todo sobre soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su alteza. Versículo 10. Adórnate de ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Versículo 11. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. El 12. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Versículo 13. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. ¿Cómo Job va a hacer eso? ¿De dónde va a sacar la oscuridad para encerrar en oscuridad a alguien, a alguna persona? Y como si todo esto fuese poco, Dios le dice si Job se anima a hacer todo cuanto ya le dijo, entonces él mismo, es decir, Dios, admitirá que Job es igual al mismo Creador. Es decir, Dios le diría, si tú respondes a lo que ya te di de preguntas, somos iguales. Así tú me puedes interrogar a mí, yo me convierto en alumno y tú vas a ser maestro. Hasta ahora, esta es mi pregunta, diría Dios. Dice en el versículo 14, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Y ahora Dios le habla acerca de una palabra que muy poco recuerda o saben siquiera su significado de Behemoth. Se refiere al que llamaban el caballo del Nilo en esa época. Era el mismo Leviatán que también se menciona en la Biblia o, como dice el diccionario bíblico, hipopótamo en los versículos 15 al 24. Vamos a leer estos versículos, son muy interesantes. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, y dice, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Versículo 20. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allí. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. El 22 dice, los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. Y aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. 24. Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz. Job 40, 15 al 24. Pasamos ahora al capítulo 41, porque ya hemos terminado este. Algunos comentaristas creen que aquí hay una combinación de dos animales cuando hablamos de lo que vimos en el capítulo 40, la parte final. El hipopótamo y el cocodrilo. Sin duda, Job conocía a ambos y sabía, desde luego, si lo peligroso que era, no importa cuál de ellos. Yo no voy a detenerme en esto porque realmente no hay una respuesta final, terminante, y decir esto es lo que significa y se acabó. Ahora Job confiesa su ignorancia. Fijémonos cómo Job, qué clase de elemento era. 42 versículos 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 1 al 6. Ahora, vio Job a Dios al decir, ahora mis ojos te ven. No necesariamente. Creo que por las palabras que Dios le formuló, era más que suficiente para decir que te estoy viendo por lo que decía. Es probable que por todo cuanto Dios le dijo para él, para que como si viera a él mismo, Job quedó aún más humillado. Es decir, se achicó, se preparó para que Jehová, para que Dios le hablara y que él estaba dispuesto a escuchar. Lo que Dios ordena a los amigos de Job, si quieren ser perdonados, aparece en los versículos 7 al 9. Como nosotros hemos tenido el estudio de todos estos capítulos, del capítulo 1 en adelante de Job, nos tomó tiempo, pero queremos terminar el libro de Job. Dice en el versículo 7 del capítulo 41, perdón, 42, dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, era uno de los que culpaba a Job de todo, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros. Noten bien que si Job no hubiera orado por esos supuestos amigos de él, que siempre lo acusaron, tal como hemos visto, difícilmente ellos habrían salido con vida. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, temanita, Bildad, suita, y Zofar, naamatita. E hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Ahora, no sé cuántos de ustedes recuerdan, porque hemos insistido mucho en las palabras de estos individuos, Bildad, Zofar y Elifaz, y examinamos lo que ellos decían. La impresión que uno tiene es que no había nada muy grave, pero para Dios eso era grave. Y el énfasis, o sea, la parte central de todo el drama de Job y su mal, lo que él sufrió, se limita a algo muy sencillo. Dios es el que maneja el asunto. Job era justo, porque lo vimos ahí al principio, en el versículo 6 del capítulo 1, que no había otro como él en el mundo. Pero el problema en el que se metieron estos amigos, comillas aquí, era que ellos insistían que él, Job, sufría lo que sufría por algún pecado en particular. Y él dijo no. O sea, él nunca... Porque si uno no tiene eso en cuenta, dirá, ¿por qué Dios justifica que él fue bueno cuando en realidad Job se justificaba? ¿Es verdad eso? Lo que pasa que lo que justificaba a Job no era yo soy justo, ustedes son malos. ¿De dónde sacan eso? No, lo que él estaba diciendo realmente era, yo no cometí ningún pecado para cosechar lo que estoy cosechando. Es decir, si esto es la cosecha de algún pecado grave que yo cometí, no recuerdo a ninguno que haya cometido. Y Dios mismo dice, por ejemplo, si vamos al capítulo 1, fíjense ustedes, un ratito nomás para aquellos que no están tan familiarizados con el asunto. En el versículo 6 del capítulo 1 dice, Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Pero si ustedes retroceden y van al versículo 4, podrán ver la actitud de Job para con su propia vida y Dios. E iban sus hijos, los hijos de Job, y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanos para que comiesen, o hermanas, perdón, y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Bueno, si esto es lo que Dios dice de Job, entonces aquellos, sus amigos, estaban muy equivocados. Esa es la razón por qué ocurren este mandato de Dios para que ellos se acerquen a Job, y únicamente si Job oraba por ellos, Dios oiría. Si Job no oraba porque ellos no iban a él, entonces él vería lo que le sucedería a esos amigos. Uno no puede menos que decir, ¿cómo se habrán sentido estos tres caballeros cuando escucharon lo que Dios les dijo? ¿A nosotros? Ellos eran buenos tipos, no cabe duda, pero nunca aparecieron en la lista de Job, de quien Dios dijo, no hay en el mundo otro como él, en toda la tierra, dijo, como él. ¿Sabían ellos? Otra pregunta. Que estaban hablando lo que no debían cuando vieron a Job en sus sufrimientos. Había momentos que Job decía, ustedes son inútiles como consoladores, porque él necesitaba consuelo, él necesitaba amistad, él necesitaba comprensión, él estaba sufriendo. Y ya que ellos no tenían palabra, decían lo que les venía. Y lo único que decían era lo que imaginaban. Tú debes tener algún pecado muy grave y por eso estás sufriendo tan gravemente, porque eso es lo que enseña la lógica. Pero entre lo teológico y lógico hay una brecha muy amplia. Y no tenemos que simplemente decir esto es así porque coincide. No, a veces puede coincidir, es cierto. Y resulta también correcto. Pero primero veamos si teológicamente es correcto. Y luego hagamos o aseguremos algo. ¿Son las palabras de ellos tan, digamos, inspiradas por el Espíritu Santo como el resto de la Biblia? Qué pregunta, ¿verdad? Siempre decimos, la Biblia es inspiración divina, desde A hasta Z. Es decir, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, toda inspiración divina. Pero si ellos hablaron mal aquí, claro que es inspiración divina. Dios permitió que ellos dijeran lo que dijeron para enseñarnos una gran lección, la que íbamos aprendiendo a medida que corrían capítulo tras capítulo, domingo tras domingo, y estuvimos estudiando este libro. Vamos a los versículos 10 al 17. Aquí tenemos la recompensa de Job. A veces vale la pena sufrir, porque si no tenemos recompensa aquí, sin duda alguna la tendremos más allá del sol, como dice una canción, y es cierto, en la presencia del Señor. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia, el de la tercera Keren Hapuk. Siempre digo que buen nombre para alguien que quiere, tiene una hija y no encuentra un nombre. Entonces aquí lo tiene. Versículo 15. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job, viejo y lleno de días. Noten esto. Yo no voy a leer ahora lo que él tenía al comienzo, aunque aquí podemos, es muy corto, en el capítulo 1, y luego comparar con lo que Dios le dio. Es el doble. Por ejemplo, dice que habla de le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda, versículo 3 del capítulo 1, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, es decir, en riqueza. Ahora, lo que yo leí ahora en cuanto a la parte final, dice, cuando dice en el versículo 12 del capítulo 42, en el 12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. ¿Cuántos había en el principio? 7. Ok. 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, allá eran 500. Yo no sé qué hacía con tantas yuntas de bueyes. Y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, igual como allá. Quiere decir que al morir aquellos primeros, partieron a la presencia del Señor. Job se encontró cuando murió a los 140 años, algo así, con el doble de hijos. Es exactamente eso. O sea, todo se duplicó, con la diferencia que hay que contar los hijos que fueron repuestos aquí en la tierra. Pero teniendo en cuenta que ellos siguen viviendo, no hay resurrección para bueyes y asnos y caballos y todo eso, no. La Biblia no enseña tal cosa. Hay algunos que tienen su mascota, su perrito, y ay, ¿cree usted que en el cielo hay animales? Yo recuerdo una vez había un caballero allá en la zona de Los Ángeles que tenía un programa de, no sé si era de una hora o algo así o más, de 3 horas, se llamaba The Bible Answer, respuesta bíblica viene a ser, como nosotros tenemos acá, pero yo no le copié a él, muy carismático. Bueno, de cualquier manera su programa era bueno. Bastante bueno. Entonces llama a una señora y dice, ¿usted cree que allá en el cielo hay animales? Porque yo tenía un perrito muy lindo y murió. Y lo sepultó porque ahí en Los Ángeles cementerios para gatos, perros y todo, y también pueden recibir la ceniza si quieren, entonces pueden inmolar esos animales una vez que mueren, lo que uno quiera. ¿Cómo la gente gasta dinero en ello? Una vez leí de un caso de una dama, ya muy anciana, finalmente falleció, pero muy rica, y solo tenía un gato. Y los millones de dólares que dejó, dejó para esos que cuidarían ese gato. O sea, les pagó de por vida a ellos. Ellos ya tenían para toda la vida, pero tenían la obligación, según el documento que hizo, tenían que cuidar a ese gato. Hay gente así. Y no vio ella la pobreza, la miseria de tanta gente, que vale mucho más que gatos. Pero hoy en día, como está el derecho de los animales, derecho del niño, derecho de la mujer, porque parece que todos andan torcidos. Entonces, para que anden derecho, todo derecho acá, derecho allá y todo. Todo el mundo derecho. Y cualquier cosa, derecho de los homosexuales, derecho de las lesbianas, derecho, todo. Todos tienen derecho. ¿Derecho? Eso es más torcido que la serpiente cuando trata de huir en una forma para esconderse. Job tenía que orar por sus tres amigos para que ellos fueran reconciliados con Dios. De otra manera, no había esperanza. Pues bien, en los versículos 42 al 11, perdón, versículo, capítulo 42, versículo 11, dice, vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Yo ya leí eso, pero yo a medida que leí estuve pensando, ¿y esos amigos? No dice nada de ellos, que ellos vinieron. Yo creo que ellos se fueron después que Dios les mandó que fueran a ver a Job, y que si Job no oraba por ellos, ellos corrían serio peligro. Ellos quedaron mordiéndose la lengua. No le gustó la idea, pero como provenía de Dios y no de Job, entonces, ¿qué se puede hacer? Dios, por su parte, duplicó, como ya vimos, todos los bienes de este hombre. Y la diferencia entre las hijas es que ellas, no se dice de ellas esto antes, solo se dicen que eran tres. Pero aquí dice que eran las más hermosas de todo el mundo. Hoy serían las Miss Universo. Pero ellas no se daban a eso, aunque existiera ya todo eso de elegir, escoger a una gran dama, reina mundial por su belleza. Bueno, no tengo nada en contra de las damas bellas, las dos con las que me casé. Primero, luego murió, y la otra también siempre busqué que, entre otras cosas, sea linda. ¿Es pecado eso? No. Y se encuentra por ahí, ¿no? Aquí en Paraguay hay muchas damas lindas, muchachos, así que no pierdan tiempo. Job vivió hasta cumplir 140 years, 140 años. ¿Ustedes se imaginan si yo vivo tanto? ¿Qué dirá Rosana? ¿Tanto tiempo tienen que aguantarlo? Y sí, ya te metiste en problema. Algunas tienen la forma de decir que ya cuando más o menos están arreglando con algún muchacho, dice, ya me tiraron el lazo. Falta solamente correr la soga para enlazar. La verdad es que para las muchachas, si yo tuviera que decir algo, diría, la paz, la tranquilidad y dormir todo lo que quieren, se acaba después que se casan. Primero el bebé grande con el que se casan, y después todo el tiempo. Y ¡ay! ¿Cómo no le gusta? Ah, pero tú querías. Y bueno, arréglate como puedes ahora. Ponte silenciadores en los... No, el chico, bebé, necesita silenciador. No, no le culpes a él. Él no tiene ninguna culpa. Es lindito como el papá. ¿Qué dije yo? Yo creo que es correcto. Ahora, ¿qué nos enseña la vida de Job? Primero, que vale la pena depender del Señor, sin importar lo difícil que nos resulte la vida. No digo que vamos a sufrir tanto como Él. Dos, que la recompensa de Dios no se deja esperar, siempre es segura. Tres, que Satanás no tiene la última palabra para con todo aquel que es fiel al Señor. Oiga lo que dice allá en la Epístola de Santiago 5:11. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esto en Santiago 5:11. Job es el mejor ejemplo del sufrimiento extremo que muchos otros han sufrido. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:11-12 dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Permítanme detenerme un poco aquí. La Biblia no dice que para poder estar con Él, ser salvo, hay que sufrir. No, hay mucha gente que ya están con el Señor y que vivieron la vida aquí sin sufrir. Tenían siempre lo necesario: buena salud, buena familia, buen trabajo, todo lo necesario, buena reputación, todo lo que usted quiera. ¿Son salvos ellos? Sí. Pero aquí dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Cuidado, reinar con Él no es lo mismo que ser salvo. Toda persona se salva cuando recibe a Cristo. Pero si le toca sufrir y usted sufre y no se queja y de verdad sufre, entonces estará reinando con Él. Ahora, reinar con Él es simplemente ocupar un lugar, un cargo, más allá del común. Siempre habrá esto. Escuché a un predicador por nuestra propia radio que decía que Dios no hace diferencia, el Señor no hace diferencia, para Él todos son iguales. Quiere decir que eso de que los apóstoles, por ejemplo, los 12 apóstoles estarán gobernando sobre las 12 tribus. ¿Qué quiere decir eso? Gobernar no es lo mismo que vivir subordinado a un gobierno. Claro que los que gobiernan también estarán bajo el gobierno del Señor, es cierto eso. Pero al mismo tiempo ellos tendrán autoridad que otros no tendrán, autoridad derivada del Señor directamente. Nuestro Señor estará en Jerusalén ocupando el trono que le corresponda, que le corresponde, mejor dicho, y Él tratará el asunto del gobierno mundial con aquellos que Él escoja. Cierta vez una dama, allá en el Nuevo Testamento, la mamá de Jacobo y Juan, vino y dijo: Señor, quiero pedirte algo. Pide, ¿qué es lo que quieres? Quiero que mis dos hijos, uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda. Y él dijo: no sabes lo que pides. No es mío darlo, sino aquellos para quienes está reservado. Es probable que ellos estén allí y ocupen ese lugar. Pero escuche esto: el solo hecho que ella haya pedido eso, no hay nada de malo en esto. Lo que hay es que ella tuvo mejor discernimiento, conocimiento de la diferencia entre ser un súbdito en el reino de Cristo o co-reinar con Él. Ella estaba por encima, y está por encima estaba de lo que muchos cristianos y predicadores hoy. Yo mismo por muchos años, décadas, no entendía esto. Y aprendí no meterme en temas que yo no entiendo, porque una vez estando en Puebla, México, teníamos unas conferencias. Yo usé un material que no era mío. Yo no lo elaboré.

y solamente escapé yo para darte la noticia. Job 1, 13 al 19. Uno no puede menos que pensar, esto sí, Satanás no dio al blanco. Satanás pensaba que Job allí diría, no quiero saber nada de Dios, si me paga así, yo que fui tan bueno y todo. Entonces Job, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este es el corazón de todo el libro de Job. ¿Cómo encaró él? ¿Cómo reaccionó él a la pérdida de todo, incluyendo sus hijos? Él simplemente dijo, Dios da y Dios quita. Sea el nombre de él alabado. ¿Haríamos nosotros esto? No, no es fácil. Por eso Dios dijo que no había en toda la tierra otro como él. Él estaba preparado, venga lo que venga. Satanás hace una nueva solicitud. Cada tanto Satanás no puede. Si él pide algo y Dios le da con cierta restricción, dice, bueno, está bien, anda, pero no toque su cuerpo. Toca todo lo que él tiene, si quieres. Es la primera. Bueno, ahora, pasando a los versículos 1 al 8 del capítulo 2, dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Estos hijos de Dios, algunos dicen, bueno, ¿por qué vinieron los hijos de Dios? Están de acuerdo que eran ángeles, pero resulta que hay dos grupos de ángeles. Un tercio que son los ángeles que son demonios. Pero ¿cómo van a los demonios? ¿Se les va a decir hijos de Dios? Sí, hay dos conceptos de hijo de Dios. Uno es lo que nosotros entendemos. Soy hijo de Dios, sin embargo, mi papá no era Dios. Se llamaba Don Miguel Olobato. Y ya está. Entonces todos sabemos que en ese sentido yo no soy hijo de Dios. Pero por el nuevo nacimiento sí lo soy. Entonces los que estaban aquí, puesto que los ángeles se llaman así porque son creados por Dios. El ser hijos de Dios, los ángeles que se rebelaron, que hoy aparecen como demonios, ellos perdieron ese título de hijos de Dios, porque son hijos del diablo, tal como dice en Juan 8:55, por ahí. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Así que eso tenemos que tener en cuenta también. Entonces, ¿quiénes vinieron aquí? Vinieron los hijos de Dios, que eran los demonios, que están siempre acompañándole a su amo, y su amo es Satanás. ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y ahora el 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? O sea, Dios dice que es Dios el que hizo todo eso con Job. Y Job sospechaba eso una y otra vez, no podía entender por qué. Respondiendo Satanás, versículo 4, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, es decir, hiérele en su cuerpo, y verás si no te blasfema contra ti o no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, O sea, le dio permiso para herir el cuerpo de Job. Mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto, como especie de, como un ladrillo, para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Fíjense ustedes, ya le dio otro permiso. Pareciera que Satanás y sus ángeles tenían la obligación de presentarse delante de Dios para cada paso. Quiero castigarlo más, tiene que venir pedir permiso. ¿Quieres hacer algún otro daño? Tienes que pedir permiso. Fíjense ustedes en el versículo 2, versículo 1, Job 2, 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Satanás nunca dejaba para algo así tan importante. Y Satanás sabía que Job era único en la tierra de ese tipo. Lo que él no sabía, cuál sería la reacción de Job. Si él supiera cuál sería la reacción, él no haría esto. Él no tiene atributos divinos. Es decir, él no es omnisciente. Dios es omnisciente. Él no es tampoco omnipresente. Él está presente en todo el mundo y actúa hoy aquí en Asia, en Europa, la misma cosa simultáneamente, pero esto mediante el tercio de ángeles que le siguieron. Si alguno de ustedes no sabe dónde dice eso del tercio de ángeles, busquen en Apocalipsis capítulo 12 y ahí ustedes encontrarán que entre tantas batallas que hubo tanto en el cielo como en la tierra, entre otras cosas ocurrió también esto que hubo ángeles que siguieron a su amo, el querubín grande, protector. Lamentablemente, esto realmente ocurrió. Por eso tenemos lo que tenemos. Y Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos huestes espirituales de maldad son los demonios. Fíjese en el versículo 3 de Apocalipsis 12. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, que es otro nombre para ángeles, y la arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, que es Israel, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esto, versículos 3 y 4 de Apocalipsis capítulo 12. Bien, vamos a dejar ahora el Nuevo Testamento, porque todavía tenemos un poquito más aquí que yo quiero que sigamos en Job. Job acertadamente habla de cómo los consejeros son despojados de la sabiduría y los mismos amigos suyos no eran más que fraguadores de mentiras, los llamó él. Me gusta ese título para esos tipos. En el capítulo 12 de Job, versículo 17, dice, él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. ¿Es cierto eso? ¿Hasta hoy? Sí. ¿Qué le parece a ustedes los psicólogos de hoy? Bueno, hace andar despojados de consejo a los consejeros. No hay consejeros en nuestra sociedad hoy en día que seguramente los psicólogos. Job 13, 4 al 11. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Saben ustedes que durante 7 días ellos no dijeron palabras, ese era el mejor discurso. de esos amigos de Job. Oíd ahora mi razonamiento, habla Job, y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por él engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que él os escudriñase? ¡Ay, qué bueno que está eso! Es como decir, ¿qué pasaría si Dios le diera a ustedes esta experiencia? Es tan fácil hablar, es tan fácil acusar, es tan fácil sospechar. Es como decir, bueno, nunca he visto que una persona tan buena sufra tanto. A los buenos, buena vida, buena suerte, buena salud, etc. No, no. Oiga esto todavía. ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? Versículo 10. Él os reprochará seguro. Si solapadamente hacéis acepción de personas, de cierto su alteza os habría de espantar y su favor habría de caer sobre vosotros. Estos textos, palabras de Job, son joyas. Pero Job tiene algo más para estos amigos, comillas siempre, cuando habla de sus máximas. Versículo 12 de Job 13. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Baluarte es la fortaleza. A Job le pertenece una pregunta retórica que dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Job 14:14. Yo nunca olvido estas palabras, no siempre me acuerdo dónde están, pero es muy fácil. Job 14:14. Lo que Job creía es en la resurrección. Cuando el hombre muera, no es para siempre. Esto hasta hoy lo predicamos. Algunos intérpretes afirman que él mismo se contestaba allí en Job 19:25-27. Yo sé que mi Redentor vive. Hay una parte, una partitura en el Mesías de Handel que va a decir, yo sé que mi Redentor vive. Y eso es tomado de allí. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job 19:25-27. Es probable que él se esté refiriendo tanto a su recuperación, tal como en realidad ocurrió, recuperación final, que era como resucitar nuevamente, y también a la resurrección futura, que hasta hoy todavía es futura. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestra propia vida? Primero, también nosotros podemos perder todo en un momento, tal como ocurrió con Job. ¿Estamos preparados para enfrentar tanta pérdida? Yo no digo que tengamos toda la riqueza que él tuvo, lo que él perdió fue todo lo que tenía, no importa cuánto tengamos nosotros hoy. Pero él perdió todos los bienes, perdió sus hijos, murieron en un día todos, y perdió su salud. Todo lo que quedó es una costra por todo el cuerpo que él tenía que rascar con algo áspero todo el tiempo. ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, dejaríamos la iglesia porque no me rindió Dios, me pagó muy mal. Pero la gran mayoría haría lo que hicieron esos tres caballeros que vinieron para hablar con Job. Culparíamos a la persona que sufre. Diríamos, es que no sabemos que es su vida privada. Vaya a saber por dónde anda. y no faltan lenguas bien largas que se meten por todas partes, inventarían algo. Yo he visto el otro día. Es como una vez un señor, caballero, hombre joven, llegó a la casa y le dice a la esposa, ¿por qué tardaste tanto? Es que una dama me pidió que la llevara, estaba en el mercado, ahí donde compraba, en el supermarket, compraba cosas y era muy pesado, todas esas bolsas yo llevé en el auto, la llevé a ella y me invitó a su departamento, yo fui, me sirvió té. La esposa entonces ya imaginó y él siguió hablando, 95 años tenía. Ahí estaba tranquilo. Bueno, había que ayudarla, era muy viejita, no podía, entonces yo la ayudé. Pero ¿qué hubiera pasado si fuera joven? Como yo. Como él, dice el hermano. Tampoco nada sucedería. Si usted no le dice a alguien que usted es joven, nadie le va a creer. Debemos recordar que también nosotros somos acusados delante de Dios. Satanás nos acusa día y noche. Noten bien lo que dice allá en Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Usted y yo, a veces, no sé si a ustedes les pasa a veces, que no pueden dormir bien. Y dicen, bueno, yo no comí nada raro, no me duele nada, pero no puedo dormir. Yo tengo la sospecha, no puedo afirmar, que es el momento cuando Satanás me está acusando. Y si él quiere acusarme, tiene mucho. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y entonces, pero qué bueno que él no tiene la última palabra. Él puede acusar, Dios escucha, él no necesita que Satanás venga y me acuse. Dios simplemente le escucha y fortalece nuestra vida para que podamos ser un siquiera mini Job, pequeño Job. Porque si la acusación no es tan grave, el sufrimiento no es nada parecido a lo de Job, ¿para qué queremos más fortaleza o tanta como Job necesitaba? Yo, verdaderamente, si hay alguien en la Biblia a quien admiro mucho, es a Job. Porque cualquier persona en su juicio cabal, y si es sincera consigo mismo y con el Señor y con sus semejantes, nunca se animaría a decir, yo sufriría lo mismo que él. Es lindo decir eso. Y alguien dijo que la grandeza de Job también está en el hecho que Job no tenía el libro de Job para leerlo. Sería muy diferente si él hubiera leído el libro de Job y viera cuál fue el fin y diría, yo soy Job, así que si me viene, que me venga el problema. Después tengo el doble, pero no había tal cosa. Nunca había otra historia parecida a esta, y menos que él conociera. De ahí la importancia que tiene la persona misma. Cada cristiano tiene que saber que si bien es cierto Dios nos protege y todo, a veces tenemos que sufrir, porque hay recompensa para el sufrir, para el sufrimiento. Yo creo que Job, ya mismo, como está con el Señor, al llegar el momento del reinado de Cristo, ocupará un lugar muy importante y todos nosotros lo conoceremos. ¿Saben ustedes cuál era el oficio de él? Su oficio era juez. Él, cuando la Biblia habla de la entrada a la puerta, era la puerta que daba entrada porque la ciudad estaba amurallada por el peligro que había de que no invada algún ejército. Entonces allí estaba la Corte Suprema, allí estaban los jueces, ahí estaba la oficina de los jueces, y naturalmente Job era uno de ellos. Él juzgaba Y sin duda alguna daba gusto caer en las manos de él cuando una persona no era culpable, pero ningún deseo que él le juzgara a uno que sí era culpable. Y había que buscar todos los trucos posibles, que de eso se encargan los abogados, no hay problema. No sé por qué se dice a la especialidad de la abogacía derecho, si es más torcido que cualquier cosa y siempre al revés. Yo recuerdo que cuando se postulaba Mr. Bush para ser presidente de Estados Unidos, él decía, porque lo que menos quieren los habitantes de un país es impuestos. Y casi siempre cuando cambia el gobierno, el otro aumenta. Bueno, y entonces él tenía un dicho que decía, read my lips, lee mis labios. Así que lo que él decía luego era, no more tax, no más impuestos. Y el otro que se postulaba era Clinton. Y él tocaba el saxofón, yo creo que hasta ahora. Entonces Bush lo llamaba que él era del saxofón, que decía que incluso toca un instrumento que tiene que ver con tax, que quiere decir en inglés es impuesto. Los políticos pueden hacer todo eso, no hay problema, pero ilustra esto muy bien bajo qué tipo de justicia vivimos nosotros. Job en sí tenía que tener mucho cuidado el tipo de justicia que haría con aquellos que venían a él. Él no era Dios, él no podía saber cuál era la verdad, pero como dependía tanto del Señor, no del dinero, no del rostro del supuesto culpable o realmente culpable, lo que fuera, él dependía del Señor. Y eso le molestaba al diablo. El diablo, hasta ver el mundo entero en llamas, no se detendrá. Él no se cruzó de brazos. Y aun cuando será echado en el abismo, dice allá cuál será el fin de él, y el fin de mi espacio también aquí ya voy a terminar, así que usted no se preocupe mucho, porque yo sé que ustedes, aún los jóvenes, se cansan pronto. Y entonces dicen, ¿qué hago yo con mensajes tan largos? Capítulo 20 de Apocalipsis dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, fíjense que no le faltan nombres al diablo, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, alguien diría, ¿se arrepintió después de ser echado al abismo? No. Fíjese lo que dice en el 7. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá, oiga lo que va a hacer, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y ahí continúa su trabajo, Satanás, hasta ser echado en el lago de fuego. No dejará su oficio. Él es muy fiel a su oficio. Vamos a orar. Padre amado, mucho te agradecemos por tu palabra y pedimos que tú sigas guiándonos y que no descuidemos nosotros mismos nuestra vida y siempre sepamos que somos protegidos por ti y no tenemos por qué preocuparnos por las amenazas que tal vez nos acechan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.